camino. Ella me quitó las ganas de naufragar. Ella despertó mi instinto dormido. Ella me quitó el mal sabor de boca. Yo quería ser pintor como Picasso y Dalí, pintar el cielo abstracto.